de compadre lo que le voy a contar. Piénselo bien pensado si se tiene que casar. Piénselo bien pensado si se tiene que casar. Trabajo y trabajo como una mula, las cuentas que llegan las pago yo, pateando la perra todos los días, porque la olla la condena. Ay, ay, ay, casarse no cuesta nada. Ay, ay, ay, porque la olla la condena. Ay, ay, ay, casarse no cuesta nada. Yo tuve que pasar y no pase por lo mismo que yo tuve que pasar. Te quita la plata como si nada, de dueño de casa no queda nada, llegando a la casa sin alegar, porque hasta el agua de mi corta. Ay, ay, ay, casarse no cuesta nada.